frío. Tú no estás aquí conmigo. La pared aún me engaña con tu sombra. ¿Dónde estás? Me repito, ¿qué hago yo? Te necesito. No me basta, no me alcanza, te respiro. Juego solitario contigo. Son tus caricias en mi soledad. Para amarte quizás no me hace falta un lugar. Y es que siento un vacío con tan solo pensar que eras mía, solo mía, toda mía. Y ahora, ¿con quién estás? ¿Quién te hace sentir el calor? Llorar el amor, nadie jamás ocupará mi lugar. Son las 6, tus latidos a mi corazón herido. ¿Cómo estás? Le preguntan. Yo soy parte de ti, tú eres parte de mí. ¿Quién te hace sentir el calor? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cura el dolor? Mía, eres mía, solo mía. ¿Y ahora con quién estás? Nadie te podrá hacer llorar el amor. Nadie jamás ocupará mi lugar. ¿Qué hora es? Pasó el tiempo y no sé dónde estás.